se puede evitar la noche especial. Ya no hay malestar, tanto rock and roll. Sacia mi ansiedad, no paro de hablar de mono sin anís, risas al brindar. Esto no tiene fin, empieza a amanecer, como que un café, esto apunta mal. Vamos a terminar. Se mezclan los colores con los primeros rayos de la mañana.